Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Veintisiete minutos para las once de la mañana, en Impacto Regional de este sábado 24 de octubre. Hablaremos del hito histórico que significará la celebración del plebiscito y lo que ha dejado la conmemoración del primer año del estallido social, entre otros temas que están en el primer plano de la noticia. Vamos a saludar de inmediato al equipo que vamos a trabajar para usted, señora, señor. Don Juan Encina en el Control Master. Allá, en la sala de grabaciones, se encuentra como siempre don Juan Carlos Cortés. El saludo cordial también para don Héctor Salinas. Con esto nos vamos de inmediato a nuestro buen amigo y profesional don Andrés Solar, quien nos va a detallar los titulares que vamos a conversar con nuestros invitados de hoy sábado 24 de octubre. Titulares para la presente edición de Impacto Regional. Nuestra clase política no tiene claridad hacia dónde ir como país. Perdieron la brújula y la batalla contra la delincuencia. Las cifras del desempleo son consecuencia de todo lo que pasa. Una situación que no tiene fecha de término, conforme a lo que está ocurriendo en Europa, donde el coronavirus ha rebrotado con fuerza en los últimos días. Según el CERVEL, para este domingo 25 de octubre ya fueron tomadas todas las medidas de seguridad y sanitarias para un plebiscito más seguro. La economía chilena ha sido la más afectada tras el estallido que arrancó el 18 de octubre de 2019 y la llegada de la pandemia del coronavirus con características de catástrofe. El vandalismo y los anarquistas se tomaron las calles y las protestas ya son pan de cada día, mientras miles de cesantes buscan una oportunidad de trabajo. En el sector político, el Frente Amplio trata a los partidos de la nueva mayoría de corruptos, clientelistas, alejados de la realidad, de conservadores y neoliberales. Chile vive una crisis muy profunda. Por otro lado, muchos suponen que el plan de empleo que presentó el gobierno podría ser un argumento para frenar un nuevo retiro del 10% de la AFP. Al parecer, las autoridades centrales están privilegiando la economía y no la salud. Especialistas entendidos en salud dicen que no se están entregando cifras reales de infectados y muertos. Aunque parezca repetitivo, Chile, sin duda, pasa por una de las crisis más graves de los últimos años y no se sabe el rumbo que tomará el país después del plebiscito de este 25 de octubre. Impacto Regional, programa Prime, todos los sábados a contar de las 10:30 de la mañana, siempre en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Veinticinco minutos para las once de la mañana. Hay muchísimas informaciones, señoras y señores, en este día 24 de octubre del 2020. Autoridades preparados con todo para el plebiscito de este domingo. Carabineros, Ministerio de Salud Pública y la Dirección Nacional del Trabajo ya tienen lista la planificación y las medidas para este domingo 25 de octubre para un plebiscito seguro de cara al COVID-19. Ya está en línea, a esta hora, con Impacto Regional, el alcalde de la ciudad de Talca, don Juan Carlos Díaz. ¿Cómo está, alcalde? Gusto saludarlo, un abrazo. Muy buenos días, Moisés, un gusto saludarlo, muchas gracias por la invitación a su programa, un saludo también a todos los vecinos que nos escuchan. Estamos muy bien ya en este día sábado, muy lindo día, y preparándonos también, trabajando con todos los equipos, como bien usted decía, y coordinando con los demás servicios para garantizar a todos los vecinos un espacio de votación seguro. Alcalde, me imagino que habrá ido a dar una vuelta por los locales de votación, los antiguos y los nuevos. No sé si hay más mesas, hay más locales. Cuéntenos, por favor, porque hay muchísima gente que se está incorporando a las redes sociales. Alcalde Juan Carlos Díaz. Bueno, hemos estado trabajando intensamente, sobre todo este último mes, en dar las garantías y también la tranquilidad a nuestros vecinos para que puedan asistir a los distintos lugares de votación. Y efectivamente, para este plebiscito, como nos acompaña lamentablemente esta pandemia, se han tenido que redoblar los esfuerzos y hemos aumentado el número de locales de votaciones, y para que en definitiva en cada recinto no se produzcan aglomeraciones, y de esa forma también dar tranquilidad y garantizar que no van a haber focos de contagio. Durante esta semana hemos recorrido todos los inmuebles para garantizar que estén todas las condiciones de infraestructura, las señalizaciones de distanciamiento. Vamos a incrementar con expendios de alcohol gel para que se laven las manos nuestros vecinos, y estamos realizando, ya ayer partimos sanitizando todos los recintos de votación, el 100%, los cuales también, una vez que termine la elección, van a ser nuevamente sanitizados. Y estamos trabajando con personal nuestro ahí a disposición en la eventualidad, que ojalá no ocurra, que surja algún inconveniente, como que aparezca algún vecino con contagio, para realizar inmediatamente la intervención sanitaria y para que en definitiva se sanitice y dar la tranquilidad a nuestros vecinos. Creemos que se hace fundamental y necesario, y en mi condición de alcalde eso es lo que me ha tocado liderar, en garantizar a los vecinos que estos espacios van a estar sin ninguna dificultad y sin ningún riesgo de contagio para ellos. Así que por eso quiero aprovechar, Moisés, de invitar a todos los vecinos, más allá de su opción, que esa es personal y es válida, son todas válidas acá las opciones, que la hagan presente a través de la votación y lo realicen de manera segura también, porque van a estar las condiciones dadas para que ello ocurra. El Ministerio de Salud Pública, alcalde, hace poquito rato nomás informó de 1.631 nuevos casos, los que suma 500.542 contagiados. Asimismo, informó de 48 muertos, cifra que totaliza 13.892 decesos. En la actualidad hay 9.990 casos activos. Entonces, alcalde, nuevamente le pregunto, me imagino que allí se seguirán todos los protocolos sanitarios que ha ordenado el nivel central. Por supuesto, como dicen, mire, y muy bueno lo que usted hace, porque en definitiva lo que no nos podemos olvidar es este hecho lamentable, esta situación complejísima que está viviendo el mundo entero, el país y nosotros como ciudad, que es esta pandemia. Entonces no podemos olvidar, y estos números no nos pueden dejar indiferentes, 1.600 casos y esa cantidad de muertes diarias no nos puede dejar indiferentes, y por eso tenemos que seguir trabajando día a día. Yo sé que han pasado 8 meses, 9 meses, y es agotador, pero tenemos que esperar, porque ya creemos que la vacuna prontamente, 4, 5, 6 meses, debiese estar en nuestro país. Entonces tenemos que seguir siendo rigurosos, muy cuidadosos y responsables. Y ese es el llamado, y a nosotros como autoridad, en mi condición de alcalde, ese es el llamado. Por eso yo creo que la fase 2, mientras exista algún riesgo inminente de crecimiento, aunque estos últimos días ha ido disminuyendo, hay que ir tomándola con responsabilidad, y estas cuarentenas parciales hay que respetarlas. Y de eso nos hemos preocupado, que este instante, que es tan relevante para el país, no sea un riesgo para nuestros vecinos. Hoy día lo más importante es la salud y la vida de nuestra comunidad. Y obviamente el plebiscito también es un hecho muy relevante para el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestra familia. Pero tenemos que hacerlo con responsabilidad. Por eso nosotros también decidimos tomar PCR a todos los locales de mesa. Junto con la pesquisa que estamos realizando en diferentes puntos de la comuna, dijimos le vamos a tomar el PCR para asegurarnos, para la tranquilidad de los vocales y también para asegurarnos que ellos no vayan a ser foco de contagio en cada uno de estos puntos. Así que tenemos que ser súper, súper rigurosos en seguir los protocolos, como usted bien dice. La invitación también a los vecinos es a que ejerzan su sufragio, su deber y su derecho cívico, y que se retiren, que no se generen aglomeraciones. Por eso también la logística de ampliar el número de locales de mesa también y el número de puntos de votación es para que en definitiva no se produzcan aglomeraciones. Así es que esto, como todo, como lo que ha ocurrido durante estos últimos meses, hay que enfrentarlo de manera colectiva y responsable. Tenemos que entender que estamos en una situación totalmente diferente a otras instancias de votación, y tenemos que hacerlo de una manera distinta, y por eso nosotros hemos tomado las medidas, pero también pedimos la colaboración de todos los vecinos para que no ocurra un foco de contagio de algo que debiese ser una fiesta cívica, no se transforme en un problema sanitario. Alcalde Juan Carlos Díaz, conversando con Radio Mágica y Amiga. Hay un gran temor por la gente de la tercera edad cuando nosotros caminamos por la ciudad de Talca y otras comunas de esta región, que vaya a sufragar por los discapacitados que lleguen hasta los lugares de votación, y es de esperar que los vocales de mesa hayan sido bien instruidos en todas las normas, alcalde, ¿no es así? Bueno, efectivamente, mire, el llamado, y no solamente en las votaciones, sino que en general en el día a día, es el respeto por nuestros adultos mayores, el respeto por las personas que tienen más dificultad. Y eso es el llamado también, que los vocales, toda la gente que esté trabajando, nosotros vamos a estar apoyando fuertemente en todo lo que sea necesario. Hoy día tiene, los recintos los tiene tomado el ejército, y quien va a ver la parte operativa es el CERVEL, pero nosotros no nos abstraemos de la responsabilidad que nos corresponde también como jefe comunal y como municipalidad, y vamos a estar colaborando en todo lo que sea posible. Pero ese es el llamado, en definitiva, y ese es el país que queremos construir, un país más solidario y un país también más inclusivo, y que sea más respetuoso y generoso. Y por eso también el llamado a que les demos prioridad, a que en definitiva seamos cuidadosos con nuestros adultos mayores y demos todas las facilidades también. Mire, por eso nosotros decidimos tomar estos PCR, hemos decidido generar las condiciones de sanidad, de sanitización, y vamos a estar presentes también frente a cualquier dificultad. Yo creo que tanto en la votación como en el día a día tenemos que ir tomando todas estas consideraciones con nuestros adultos mayores. Alcalde, ¿qué medidas se están tomando para evitar que este domingo se produzcan desmanes? Usted ha estado conversando con las autoridades regionales, también con carabineros, militares. Cuéntenos, por favor. Bueno, mire, ahí las fuerzas policiales y lideradas por tanto por intendente como gobernador son los que coordinan todo esto. Nosotros también, a través de nuestro Departamento de Seguridad Pública, nos ponemos a disposición y vamos a estar trabajando también en esto. Yo primero quiero invitar a la comunidad a participar de manera alegre, de manera activa. Yo creo que no hay que restarse a este proceso tan importante y entender que, en definitiva, es un tema relevante, pero no somos enemigos, no hay una confrontación. Y, en definitiva, más allá de las opciones, que son todas respetables y todas válidas, lo que buscamos es construir un mejor país. Y por eso el llamado a la no violencia y aislar estos hechos de violencia, no sumarnos a estos hechos de violencia, no avalarlo y no ampararlo y condenarlo. Y por eso yo el llamado a las personas que han tomado ese camino, en definitiva, que se corrija. Y si vemos que hay gente que quiere, no sé, celebrar o quiere participar de algo, que lo haga de manera pacífica y aísle a las personas que van por el camino equivocado. Y desde el gobierno central se nos ha comunicado, estamos trabajando coordinadamente también con nosotros como municipalidad para dar la garantía de tranquilidad, pero igual es importante el llamado a los vecinos. Quien hace civilidad, quien hace ciudad, somos nosotros los habitantes. Y por eso es fundamental que en definitiva nos respetemos, y una de las principales muestras de respeto es que en definitiva lo que ocurra el domingo, más allá de los resultados, que sea tomado con tolerancia, con respeto y también con altura de mira. Y la invitación es al día siguiente. Aquí no va a haber ni triunfador ni vencido. Esto no es que gané o perdí, sino que yo creo que lo que tenemos que buscar desde el resultado es construir un mejor país. Y ese es el desafío, esa es la meta. No es solamente el resultado del domingo. Ojalá sea una fiesta, ojalá haya mucha gente participando. Y que lo haga de manera positiva, que lo haga de manera feliz y con esperanza. Yo creo que, mire, detrás de este proceso tiene que haber esperanza. Y que el sentimiento que no sea de temor. Muchos vecinos me decían, igual les daba un poco de miedo. Y yo los quiero invitar a que votemos sin temor, sin miedo. Y para eso es fundamental que no ocurran actos de violencia. Lamentablemente esos actos de violencia opacan todo lo bueno de este proceso. Alcalde, en otro orden de cosas, estamos conversando en Impacto Regional con el alcalde de Talca, don Juan Carlos Díaz. En Talca hay noticias del Parque Río Claro, hay avances. Cuéntenos, alcalde, ¿en dónde se ubica específicamente, qué obra existe construida y qué es lo que falta para nuestros auditores de Impacto Regional? ¿Cómo funcionan las farmacias de la municipalidad? Y también nos gustaría saber los buses para los proyectos en carpeta, como los buses para la tercera edad también, además de la farmacia comunal, la óptica, que sin duda favorecerán a todos los talquinos, ¿no es así, alcalde? Muchas gracias, Moisés, por darme el espacio de contarle a todos los vecinos. Y efectivamente, bueno, ayer recorríamos con el ministro Monk, el ministro secretario general de la presidencia, el borde, el proyecto del parque fluvial. Y la primera etapa ya está en su etapa última, ya durante esta semana se va a hacer entrega a la municipalidad. Esperamos ya estar inaugurando y abriendo las puertas la segunda semana de noviembre. Estamos ya programando todo eso para que los vecinos, bueno, y también ojalá pasar de cambiar de fase para que pueda ser utilizado de mejor manera. Pero este es un gran parque y la segunda etapa también partiría a construcción durante el mes de diciembre o enero a más tardar del año 2021. Esta es una gran inversión de más de 10.000 millones de pesos y yo creo que va a beneficiar fuertemente a todos los vecinos. Y ya la primera etapa ya es un gran logro, es un gran avance. Y nos debemos sentir orgullosos porque esto nace del producto de las reuniones de participación ciudadana donde se hicieron parte muchos miles de vecinos de la comuna de Talca. Y como bien usted dice, nosotros, bueno, trabajamos en base a un plan de desarrollo comunal, pero también toda la crisis social nos ha hecho también abrir una agenda social y eso también nueva iniciativa, y creemos ya durante el mes de noviembre, a fines de noviembre, vamos a también partir con buses transporte gratuito para nuestros adultos mayores, estos buses eléctricos que se adquirieron con aporte de muchos, y es un gran proyecto, también lo vamos a presentar, donde van a ser beneficiarios más de 30.000 adultos mayores y también muchas personas con situación de movilidad reducida. Y como bien decía usted, hemos abierto muchas farmacias en nuestra comuna. Tienen alta valoración por todos los vecinos. Y vamos a abrir también una nueva farmacia en el sector norte, en el sector de ahí, frente a la cuenta. Y eso va a estar abierto la primera semana de diciembre. Y también vamos a abrir una nueva farmacia en el sector Carlos Trujo. Esa es una gran noticia, se la comunicamos ya a los vecinos, y que les va, porque la farmacia sabemos que es de gran utilidad, porque los precios al costo, a un bajo costo, ayuda muchísimo el bolsillo de nuestros vecinos. Y la otra novedad también, Moisés, que esto yo también lo quiero transmitir para que los vecinos sepan, prontamente vamos a empezar con el proceso de inscripción, es que en la consulta ciudadana que realizamos el año pasado, la opción más votada cuando preguntamos por las prioridades o proyectos comunales, fue crear una clínica odontológica comunal, que va a tener un sistema de copago donde el vecino no va a pagar más allá del 60% del valor original. Y esta clínica odontológica con 8 especialidades, que va a estar ubicada en calle 2 Oriente, entre 4 y 5 Oriente, o sea, 2 Norte, 4 y 5 Oriente, va a estar funcionando para todos los vecinos, con accesibilidad universal. El 100% va a poder ser usuario a partir del 15 de diciembre del año en curso. Así es que son grandes iniciativas, grandes proyectos. Hemos tenido un año muy difícil, donde lo hemos tenido que enfrentar con mucha solidaridad, creando los comedores solidarios, la panadería solidaria, con situaciones complejas desde el punto de vista sanitario, pero no hemos dejado de avanzar en iniciativas, proyectos de ciudad, como el Borde Río, el Parque del Trencito, el Parque de la Isla Norte, el mercado, que estamos en proceso de licitación, y así un sinnúmero de iniciativas de gran relevancia para nuestra comuna, y estos otros proyectos sociales, como el transporte gratuito para los adultos mayores, la farmacia en el sector norte, farmacia en el sector oriente, la clínica odontológica, y en la óptica también estamos trabajando fuertemente a ver si el primer trimestre del próximo año logramos concretar también ese anhelado proyecto. Así que son muy buenas noticias para todos los vecinos, Moisés. Alcalde, justamente le iba a decir eso, se adelantó. No solo son malas noticias acá en la ciudad de Talca, y este domingo 25 de octubre del 2020, tal como lo dijo el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, se celebra el plebiscito histórico para Chile. Ya fueron tomadas las medidas de seguridad y sanitarias. Los vamos a estar encontrando, alcalde, ya que usted será una muy buena fuente de información sobre todo lo que es su ciudad como Talca. Muy bien, sí, pues Moisés, mañana vamos a estar en la invitación, Moisés, en su medio, que lo escucha muchos vecinos. El primero es a participar, invitar a todos los vecinos a participar tranquilamente, en paz, en armonía, con mucha felicidad, también con mucho entusiasmo. Y que lo que albergue realmente detrás de este domingo sea la esperanza de la construcción de un mejor país. Reconociendo todo lo bueno, este es un país que ha avanzado mucho, se ha desarrollado mucho, yo me siento orgulloso del país que vivimos, pero hay muchas cosas que corregir, y para eso yo creo que tenemos que hacernos parte de este proceso histórico participando. Y también invitar a que, si hay que celebrar, alguien se siente que tiene necesidad de que lo hagamos de manera pacífica, con respeto. Acá no hay una posición, no hay ganador ni perdedores. Todos tenemos una mirada de país y una construcción que tenemos que realizarla de manera unida. Y para eso es fundamental el respeto y también la unidad. Así que sea un proceso muy lindo, invitar a todos los vecinos a que se sumen y que participen, no se resten de esta decisión, y que tengan un muy lindo fin de semana a todas las familias talquinas de Moisés. Alcalde, a cuidarse, y mañana estamos juntos ahí recorriendo, parece que son 13 o 14 locales que ustedes van a tener acá en Talca, para que vaya la gente tranquila. Ya nos contó el alcalde, ya están las medidas tomadas también de seguridad y también sanitaria, así que hasta cualquier momento, alcalde, un abrazo. Muchas gracias por participar y tomarse un poco de su tiempo para conversar con los auditores de Impacto Regional. Por supuesto, un abrazo muy grande, Moisés. Un abrazo. Muy lindo día. Adiós, chao. Adiós. Vamos a hacer, ya están en línea los otros invitados y también una invitada, y vamos a hacer un pequeño alto de 60 segundos y ya regresaremos con los invitados siguientes. Vamos de inmediato. Impacto Regional, siempre en los grandes acontecimientos. Este domingo 25 de octubre, nuestro programa Impacto Regional estará presente en este hito histórico, como es la realización del plebiscito, día en el que estaremos relatando paso a paso todos los pormenores de este trascendental tema para que usted se mantenga totalmente informado. Impacto Regional cuenta con el apoyo de buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia, AITUE, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Restaurant Lick and Ride 2, ubicado en 2 Oriente entre 1 Sur y 1 Norte. Electrónica Vergara, quinta la chancha del cocinero Rubén Tapia. Próximamente, buses Los Libertadores será Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán. Ubicado en 1 Oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí, profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética, con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado, con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil, caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, oficina 512, edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, +569 71 38 32 11. ¿Y por qué no ganar una vez más? Si ya ganaste en el reciente llamado subsidio y estás con cartón en mano, aplícalo en Independencia y gánate extra 70 UFs, 1.600.000 pesos aproximadamente, para que lo uses como bono pie. Te esperamos en salas de ventas en Curicó, Talca, Linares y San Javier, o contáctanos a través de nuestras plataformas digitales. Empieza hoy mismo a vivir tu independencia. Bono aplica para ganadores de subsidio del primer llamado 2020 que no hayan postulado con Inmobiliaria Independencia. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ya estamos nuevamente en. Seguimos con Impacto Regional, señora, señor, de hoy, sábado 24 de octubre del 2020. Son 7 minutos para las 11 de la mañana, 7 para las 11. Y vamos a saludar de inmediato a la presidenta provincial de la CUT Talca, la señora Soraya Pablaza. ¿Cómo está, presidenta? Gusto saludarla. Hola, buenos días, muy bien y gustosa de compartir nuevamente en el programa. En la otra línea ya tenemos hace un ratito ya y nos está esperando y agradecemos por supuesto la fineza que tiene siempre don Jorge Guzmán, él es el seremi de gobierno de esta zona maulina. ¿Cómo está don Jorge? Gusto saludarlo. Muy buenos días, Moisés. Muy mucho gusto también saludarte a ti, saludar al resto de los panelistas y feliz de poder compartir esta jornada a través de Impacto Regional. Hay una información que está dando vuelta a nivel nacional y también, por qué no decirlo, a nivel internacional, me están entregando las agencias Jorge Soraya Pablaza. El senador Álvaro Elizalde, de Partido Socialista, presentó una denuncia ante la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, por amenazas de muerte en contra de su familia, especialmente sus padres. Amenazas que se han repetido en estos días en contra de otros políticos y corresponsales extranjeros. ¿Quién está detrás de estas amenazas, Jorge Guzmán? Bueno, Moisés, efectivamente, nosotros también recibimos la información y la verdad que primero condenar absolutamente ese tipo de conducta que en definitiva afectan y dañan a una persona, a un senador de la República, y la verdad que además ponen ahí y señalan la dirección de la casa de sus padres. La verdad que lo encuentro terrible, no me gustaría estar en la situación y en la posición que está el senador Elizalde hoy día, que reciba amenaza a su familia, que reciban amenaza a sus padres, y espero que la justicia se haga parte y en definitiva se sancione a los responsables de este tipo de conducta, que es absolutamente condenable, y esperamos que, insisto, la justicia sancione como corresponde a este tipo de personas. Soraya Pablaza, presidenta provincial de la CUT Talca, ¿se está jugando al miedo antes del plebiscito? ¿Algo similar ocurrió durante el plebiscito de 1988, durante la dictadura? Exactamente, es la misma situación. Es lamentable que aún en este país existan personas que creen que con las amenazas y el amedrentamiento, incluso con las amenazas de muerte a familiares directos, el plebiscito de este domingo lo van a revertir. Todo lo contrario, es mucho más fuerte y potente la indignación de la gente para demostrar lo contrario. Este país tiene historia. Muchas de las amenazas que se hicieron se cumplieron. Y esas personas hoy día o fueron ejecutados o son detenidos desaparecidos. Lamento mucho la situación de Álvaro Lizalde, de su familia y de sus padres. Creo que las amenazas de muerte no sirven para nada. No es ese el objetivo. Okay, lo que se busca es un país mejor. Ahí estaba la presidenta de Cutralca. Saludamos de inmediato desde Cauquenes a don Humberto Aquebeque. Él es el secretario del Partido Socialista de esta zona maulina. ¿Cómo está, Humberto? Gusto saludarlo. Muy buenos días. Un gusto, como siempre, poder acompañarlo en el programa Impacto Regional y poder saludar a todas las personas de la séptima región que nos escuchan por este medio. En la línea está don Jorge Guzmán. Él es el seremi de gobierno de esta zona maulina. Y en la otra línea está la señora Soraya Pablaza, presidenta provincial de la Cutralca. Estamos hablando de la situación que sufrió la familia del senador Álvaro Elizalde, de su partido, don Humberto Aquebeque. ¿Hay grupos extremistas en nuestro país, Humberto? Sí, antes que contestar eso, don Moisés, justamente me demoré en poder conectarme porque estaba hablando con el senador. Yo también trabajo con el senador Elizalde, juntamente con ser miembro del mismo partido. Estaba conversando también con su señora hace unos minutos. Efectivamente, la familia del senador está muy choqueada. Siento que, bueno, esta no es la primera amenaza que sufre la familia de Álvaro, pero efectivamente los medios en que esta amenaza se suscitaron, esta amenaza tan directa contra los padres, contra don Antonio y la señora Mari, es algo que por lo menos la familia, en este minuto el senador está, lo tiene muy muy muy dolido, muy afectado. Y también quiero aprovechar de decir que el senador agradece inmensamente todos los llamados, mensajes que desde la séptima región, desde la región del Maule, le han hecho llegar a él y su familia. Ok, ahí está la palabra de don Humberto Aquebeque, secretario político del Partido Socialista de esta zona maulina. ¿Algo más que agregar, Jorge Guzmán, para pasar a otro tema? No, Moisés, solamente solidarizar y ponernos también a disposición para apoyar al senador en este momento, porque claramente es muy duro y la verdad que la familia no tiene por qué verse expuesta a este tipo de situaciones. Así es, y para cualquier persona, yo creo, Jorge, ¿eh? Justamente. Así es. Justamente. Esto cualquier no se hace persona, así, la política. No tiene por qué verse amenazada y de esa forma. Así que de verdad que lo condenamos absolutamente. Efectivamente. Bueno, la Fiscalía ha advertido que los COVID positivos sorprendidos en locales de votación serán detenidos, pero antes tendrán derecho a votar. Eso dijo la Fiscalía. El problema es que cuánta gente que es asintomática irá a votar y podrá contagiar a los demás. Es por eso que es importante seguir los protocolos, llevar su carnet y lápiz pasta azul. Ojo, que puede votar con el carnet vencido, y lo más importante es que regrese de inmediato a casa. El horno no está para bollos. ¿Es así, don Humberto Aquebeque, o piensa lo contrario? Sí, yo creo que, es que aprovechando, agradecer las palabras del seremi y don Jorge, efectivamente, hoy día la situación, hay que ser cuidadoso. Pero también hay que ser claro y consecuente con que el gobierno ha facilitado todas las medidas para que la gente pueda ejercer su derecho a sufragio. Incluso lo que ha señalado Fiscalía al poner por sobre la infracción que se comete al ir a votar en forma, estando en los registros de infectados, primero permitiéndole a la persona votar, eso demuestra también que se está privilegiando hoy día el derecho cívico, el derecho a ejercer el sufragio. Pero también hay que hacer un llamado a la consecuencia y a la claridad de las personas. Tenemos que ser responsables no solo con nuestra salud, sino también con la de los demás. Podamos concurrir libremente a votar, pero también cuidándonos y tratando de protegernos entre todos, cuidarnos entre todos, hacer un esfuerzo, porque mañana no nos aglutinemos en los recintos de votación, que podamos llevar nuestro alcohol gel, no solo una, sino tal vez dos mascarillas, agua, porque al parecer va a ser calor, pero por sobre todo que contribuyamos a que este proceso cívico y democrático se desarrolle de la mejor forma posible. Jorge Guzmán, las medidas de seguridad y sanitaria se están tomando para evitar que este domingo se produzcan desmanes. Bueno, Hoy día nosotros, Moisés, vivimos un proceso histórico y muy importante para Chile. Estamos a menos de 24 horas de que este proceso comience. Y la verdad que llevamos mucho tiempo trabajando y planificando junto con la directora del CERVEL, junto con Carabineros, junto con el intendente Juan Eduardo Prieto, con la Seremi de Salud, Marlene Durán, para poder dar tranquilidad y dar seguridad a las personas. Y desde dos perspectivas. Primero, desde la perspectiva del orden público, donde el jefe de zona de ejército van a estar encargados de los recintos de votación y en el exterior, Carabineros, PDI, también van a estar haciendo el trabajo de seguridad para las personas, desde la perspectiva del orden público, pero también desde la perspectiva sanitaria. Por tanto, contarle que hace poquitos minutos atrás recibimos la planificación total de todos los inspectores y fiscalizadores de salud que van a estar en cada uno de los puntos de votación de la región del Maule. Porque así como queremos que la gente participe y lo haga de forma segura y tranquila, y no se expongan a eventuales contagios. Por tanto, vamos a tener un despliegue total el día de mañana para poder dar esas garantías y esa tranquilidad a las personas, desde el orden público y también desde la perspectiva sanitaria. Soraya Pablaza, ¿cree usted que está la fuerza policial acorde a estos tiempos y evitar que sigan los problemas con los derechos humanos? Bueno, ese es un tema que es de larga data. El uso y abuso de la fuerza pública en contra de las personas, esto ya también es parte de la historia de nuestro país. Justamente por eso mañana queremos participar activamente en este plebiscito para hacer un cambio a la Constitución donde todos tengamos una participación y que fuerzas policiales, si bien ellos están creados para el resguardo de la ciudadanía, que no sean ellos los que finalmente terminen agrediendo a la ciudadanía. Creo que mañana va a ser un día bastante tranquilo, un día con mucha participación. Tenemos una educación cívica en lo que es la votación, hay mucho entusiasmo. Hemos visto cómo la gente está acercándose y preguntando para ofrecerse como apoderado. Nosotros hemos creado el Comando Nacional de Trabajadores, vamos a estar en los recintos y nos alegra mucho que la iniciativa de gente que se organice por querer participar y estar ahí es porque está hablando bien y hay una buena señal también, Moisés. Don Humberto Aquebeque, usted siempre habla con la mano en el corazón y la otra realmente aquí en la cabeza. ¿Cómo ve el futuro de la oposición y si piensa si algún día van a volver a gobernar? Humberto Aquebeque. La conglomeración política es poder llegar al poder para, desde ese punto de vista, poder hacer las contribuciones y los programas que nosotros esperamos, que en el sentido nuestro es tratar de ayudar directamente a la ciudadanía. Después de terminado el tema plebiscitario, nosotros hemos visualizado ya varios escenarios para la oposición. Por cierto, yo creo que ha unido en gran medida esta posición que estaba muy desgregada, el tema del plebiscito. Y creo que prontamente podremos también dar más señales de aquello. La constitución de unidad constituyente es un avance y yo creo que vamos a ir creciendo también en ese aspecto. De hecho, van a haber señales también muy determinantes. No quiero ponerme ya en ese escenario, pero sabemos que es bastante posible que triunfe la opción del apruebo y la opción de la convención constitucional, y en la misma noche de mañana vamos a dar señales respecto de esta nueva conformación de poderes y de articulación desde el punto de vista de la oposición. Nosotros creemos que sí somos una opción válida para seguir gobernando, y además porque creemos también que este gobierno ha dejado mucho que desear. Este gobierno ha hecho o nos tiene en un escenario que era inesperado también para ellos. Yo sé que la pandemia ha sido algo que nadie se esperaba, pero los problemas de Chile no partieron cuando se decretó la pandemia en marzo de este año, sino que algo había desde ya. Entonces nosotros creemos que la oposición va a levantar un escenario, vamos a tener personas que nos van a ser capaces de representar, y vamos a tener un candidato potente para enfrentar la elección presidencial el próximo año, don Moisés. Don Humberto Aquebeque, le hacía esta pregunta específicamente porque aún no se realiza el plebiscito que es mañana y empezaron a aparecer los presidenciables, aunque ellos digan que no lo dirán hasta después de celebrada la votación. Pero, ¿quién les cree? Primero, el señor Francisco Vidal, después José Miguel Insunza, este Heraldo Muñoz y cuántos otros. La oposición no puede estar más desesperada, don Humberto, o sea, Soraya Pablaza. Mira, como dice el dicho, en creer no hay engaño. Otra cosa es que la gente les cree y acepta. Creo que las personas que piensan que la política partidaria, la política para poder levantar un gobierno en el futuro va a ser igual que hace años atrás, no es así. La gente dio una señal el 18 de octubre del 2019 y la gente no quiere más de lo mismo. Y los tres personajes que tú nombraste son más de lo mismo. La persona que nos represente tiene que ser una persona de consenso, tiene que ser una persona que efectivamente conozca la realidad del país, que sea una persona que tenga la capacidad para poder recoger en un programa de gobierno con la participación de todas y de todos, para que tengamos el país que nos merecemos. O sea, Chile tiene las condiciones suficientes para poder tener un país que salga de las condiciones en las que nos encontramos hoy día. Hemos hablado en programas anteriores donde vemos cómo la línea de la pobreza en este país, en los últimos 30 años, cómo se incrementó efectivamente. La miseria empezó a desaparecer, pero la diferencia de la línea de la pobreza entre los que ganan más y los que ganan menos también es grosera. Entonces, aquí se nota claramente que el país sí está en condiciones de hacer los cambios que se requieren para tener una sociedad más justa, solidaria, pero es la voluntad. Es el problema. Y los partidos políticos, con los candidatos que hoy día se han levantado, esa voluntad no la tienen. Ellos solamente quieren administrar lo que ya existe. Por se me pasaba por la mente Jadwe también, que está ahí en campaña. O sea, tantos que hay de la oposición. Bueno, hay muchas. La pregunta es la siguiente para nuestra gente que está participando en las redes sociales. Muchas preguntas para nuestros invitados que están en estos momentos en Impacto Regional. Para los que están en las redes sociales, ¿ustedes qué piensan? ¿Se les puede creer a estos políticos? Es más, ¿la ciudadanía les creerá? ¿El pueblo podrá confiar en ellos? Jorge Guzmán tiene la palabra. Moisés, bueno, todos tienen el legítimo derecho a postular, a pensar que pueden dirigir el futuro de nuestro país, y por tanto que existan personas que tengan la disponibilidad y que tengan además el sustento para decir yo quiero ser el día de mañana presidente de Chile, la verdad que es válido, es una opción válida. Y como bien decía Soraya, es la ciudadanía la que el día de mañana, a través de un proceso democrático y una elección que va a existir en nuestro país, va a elegir al futuro presidente de Chile. Pero lo que yo no quiero dejar ahí como dando vuelta es cuando decimos que Chile es un país que está mal, que Chile es un país que no ha avanzado, que no, o sea, saquémonos eso de la cabeza. Nosotros somos un buen país. Chile en los últimos 30 años ha construido un buen país, lo ha construido con diálogo, con consenso, lo ha construido con gobiernos de concertación, con gobiernos de nueva mayoría, con gobiernos de alianza, de Chile Vamos, etcétera, con distintos sectores políticos, pero que han logrado construir un buen país. Y la verdad que cuando a mí me dicen que Chile está todo mal, yo soy de los que inmediatamente lo pongo en duda, porque la verdad que Chile sí ha avanzado, las condiciones de nuestro país sí han mejorado, le hemos dado oportunidades, y prueba de ello es que nosotros vemos todos los días a muchos extranjeros de distintas partes del mundo tratando de entrar a Chile buscando oportunidades, y a diferencia no vemos chilenos tratando de salir de Chile para buscar oportunidades en otras partes del mundo. Entonces, si bien es cierto hay desigualdades, si bien es cierto hay cosas que tenemos que mejorar, no podemos pensar que este es un país que en los últimos 30 años solamente ha generado injusticia o ha generado pobreza. La verdad que es un país que ha avanzado, y por tanto tenemos que seguir en esa línea, y para lograr eso tenemos que seguir conversando, dialogando y construyendo acuerdos. Soraya Paulaza, sigue el debate por el segundo retiro del 10% de la AFP. Este martes hay votación en la Cámara de Diputados, Comisión Trabajo, para ver si pasa a sala el o los proyectos del segundo retiro del 10%. Soraya, ¿qué factibilidad ve en este segundo retiro del 10%? Creo que la posibilidad existe. La única diferencia es que solamente le va a llegar al 25% del total que en la primera etapa sí lo recibieron. Las condiciones no han cambiado. Sigue gente, mucha gente, sin trabajo. Hay otros que sus sueldos se vieron reducidos a la mitad. Por tanto, eso sí va a servir. También pudimos constatar cómo con este 10% se activó en cierta manera la economía, hubo bastante movimiento, y eso también le sirvió al país. Ahí se nota inmediatamente cuando hay recursos económicos y la gente tiene acceso a ellos, porque se activó la economía, y así lo demostraron los resultados en las distintas estadísticas que se dieron a conocer y que se vuelva a aprobar, creo que va a ser bueno también. La preocupación que sí no podemos desconocer es qué es lo que va a pasar después, porque supuestamente si eso se aprueba va a ser en diciembre, pero qué viene en los meses de enero, febrero, marzo, porque el 2021 no va a ser muy distinto a lo que estamos viviendo como año 2020 mientras no existe la vacuna. Entonces, de ahí también, ¿cuáles van a ser las iniciativas del gobierno, lo que son iniciativas de políticas públicas para poder contrarrestar el alto porcentaje de cesantía y que va a seguir en aumento también? Ok, se nos fue rapidísimo la hora con nuestras invitadas y nuestros invitados. Agradecer siempre, y ya está todo listo y preparado, entonces, según lo que nos ha dicho el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, también don Jorge Guzmán, seremi de gobierno de la región del Maule, el cual vamos a estar muy, pero muy cerca a ustedes para ver cómo se desarrolla este proceso eleccionario del plebiscito de este 25 de octubre del 2020. Gracias, Soraya Paulaza, hasta cualquier momento. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias a ti. Don Humberto Aquebeque, desde Cauquenes hasta los micrófonos de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Reiterar el agradecimiento del senador por las palabras cordiales. Así es. De las personas de la región del Maule. Muchas gracias, tenemos que estar junto Humberto Aquebeque. Gracias, dele saludo de parte nuestra. Muchas gracias, su nombre. Jorge Guzmán, vamos a estar muy cerca de usted en el día de mañana. Buena fuente de información usted, tendrá muchas informaciones para informar a nuestros auditores de tanto de la radio y también de las redes sociales. Un abrazo, Jorge, gracias. Muchas gracias, Moisés, y mañana que sea un día muy importante para Chile, pero con mucha tranquilidad y mucha seguridad para las personas. Así que un abrazo muy grande y vamos a estar informando todo lo que sea necesario. Ahí está Jorge Guzmán, Humberto Aquebeque, Soraya Paulaza, agradecemos y vamos a hacer unos breves saludos, señora, señor, con este tema de la pandemia, señora, señor, que estamos viviendo en este país y en el mundo. Ya le cuento cuántos son los millones de contagiados en las últimas horas y también los miles de muertos que hay a través del mundo. Marco Retamal saluda a su señora María Valdebenito. Héctor Hernández saluda a su hija Alejandra. Otro saludo cariñoso que hacemos desde Impacto Regional, la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez recibe el saludo con mucho cariño y afecto de su hijo Ernesto Muñoz y se suman Yasna Ramos y Luz María González. Entonces reiteramos, la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez recibe el saludo con mucho cariño y afecto de su hijo Ernesto Muñoz y se suman Yasna Ramos y Luz María González. Vamos a hacer un alto con unos interesantes consejos de Radio Mágica y Amiga y ya regresaremos a Impacto Regional. Impacto Regional, siempre en los grandes acontecimientos. Este domingo 25 de octubre, nuestro programa Impacto Regional estará presente en este hito histórico como es la realización del plebiscito, día en el que estaremos relatando paso a paso todos los pormenores de este trascendental tema para que usted se mantenga totalmente informado. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Seguimos en Impacto Regional de hoy, sábado 24 de octubre del 2020. Bueno, vamos a saludar de inmediato a nuestros siguientes invitados en este día. Está en línea don Felipe Donoso, gobernador de la provincia de Talca. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo. Muy bien, buenos días, Moisés. Muy buenos días a todo el público de la radio y a todo el equipo ahí de que hace posible Impacto Regional. Vamos a saludar inmediatamente entonces a don Rubén Tapia, presidente de la Asociación Gremial de Gastronómico del Maule. ¿Cómo está, don Rubén? Gusto saludarlo. Hola, buenos días igualmente. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Rubén, por estar en Impacto Regional nuevamente. Por supuesto, agradecer a todos que están en línea. No sé si ya estamos con don Mario Herrera. Ahí vamos a nuevamente lo vamos a ver. ¿Lo ves tú? Pruébalo ahí, por favor. Gracias. Bueno, queremos empezar de inmediato. Ya están tomadas todas las medidas de seguridad y sanitaria para el histórico plebiscito para este domingo 25 de octubre. Gobernador, ¿cómo está la coordinación con los diferentes servicios que tendrán a cargo este plebiscito, don Felipe Donoso? Bueno, efectivamente, como usted dice, hay una coordinación de varios servicios. Principalmente, aquí tiene mucho trabajo el servicio electoral, el cual es autónomo y está a cargo del proceso electoral. Ellos son quienes se coordinan con los colegios de escrutadores y a la vez llevan la marcha de la votación al interior de los locales, los resultados, el conteo de votos. A la vez, la seguridad pública toma un carácter especial, en el cual se hace cargo un jefe de la fuerza, y él está a cargo de la seguridad principalmente interna en los locales a través de militares y externa en los locales a través de carabineros. Y nosotros como gobierno estamos preocupados de que existan todas las facilidades para que sea un plebiscito seguro, que las personas puedan concurrir, participativo, que estén todas las condiciones dadas. Hemos facilitado en los lugares donde no hay transporte público habitual buses gratuitos para el desplazamiento. A la vez hemos ido disponiendo las capacidades para que esté todo funcionando en las ciudades y en la provincia para que las personas puedan efectivamente ejercer su derecho a voto, su derecho a sufragio en esta, una de las elecciones más trascendentes para el presente y futuro del país, ya que no solo elegimos a alguien por 4 años, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, una elección de personas, sino que estamos votando si cambiamos o no la Constitución. Ahí estaban las declaraciones, la respuesta que nos está entregando el gobernador de la provincia de Talca, Felipe Donoso. Los gastronómicos y el turismo siguen sufriendo en la zona maulina, la mayoría dedicados al delivery, una forma de venta que no les alcanza para vivir ni para sostener a sus empleados. Por otro lado, tampoco se puede llegar y poner mesas y que la gente como lo hacía antes. ¡Imposible! Estamos en pandemia. Entonces, aquí, esta materia debería existir una ayuda de la autoridad para todo este sensible sector que da trabajo a mucha gente, empleados que ahora entraron a engrosar la lista de cesantes. Pero hemos conocido también que muchos empresarios chicos y empresarias han fallecido luchando por querer reabrir sus puertas. Hoy conocimos de 2 personas que también fallecieron en las últimas horas, que tenían gente trabajando y ahora nuevamente quedaron cesantes. Don Rubén Tapia, cuéntenos por favor nuevamente a Impacto Regional, ¿cuál es la realidad de los gastronómicos en nuestra región del Maule? Y si usted, con la mano en el corazón, ha tenido contacto directo y han trabajado mancomunado con estos servicios de economía, Corfo, y también si ha tenido conversaciones con el gobernador de la provincia de Talca, Felipe Donoso. Moisés, lo que pasa es que yo creo que lamentablemente el tiempo ha ido jugando en contra y no en lo que en un comienzo nosotros solicitábamos, que era una ayuda directa al sector, se canalizó en forma demasiado paulatina con los reactiva y uno especial que puso el gobierno regional en el sector turismo, que también es bien amplio. Ahora, yo creo que lo fundamental aquí, yo creo que todavía hay tiempo para reaccionar y a lo mejor tener algún trabajo en común con todas las autoridades, que yo no lo he tenido, yo, la verdad es que nosotros perdimos todo contacto con ellos, no hemos tenido mayor acercamiento con el nuevo intendente, menos con los Seremi, y creo que entre todos, tal cual yo lo planteé hace un par de días en una entrevista, esto tiene que generarse una mesa, un trabajo interministerial que permita apoyar este sector, que lentamente la comunidad ha comenzado a entender que es el más golpeado en términos de, yo diría, de visual, así es como los locales cerrados, este rubro da mucho trabajo a gente de la universidad, de los institutos, que son contratados part-time para poder generar turnos, y ellos además financiarse sus carreras o estadías o algunos libros, etcétera. Entonces yo creo que el espectro es súper grande de las personas que se perjudicaron con esto, ni hablar de la banquetería, de las discotecas que están ya ellos no tienen ni siquiera posibilidad de hacer delivery, porque no es su área, digamos. Yo creo que falta eso, falta esta empatía para poder pensar en común. De hecho, cuando estábamos en fase 3, yo llamé al jefe de gabinete, el alcalde, que yo lo dije la vez anterior, que no van a permitir usar las calles salvo que se paguen las patentes. Entonces, estamos viendo el ejemplo de Santiago, de hartas comunas, La Florida, Providencia, Santiago Centro, que los mismos alcaldes tomaron la iniciativa de ceder calles, ceder paseos peatonales, para que los que no tenían la posibilidad de las terrazas interiores poder funcionar en la calle. Entonces, a todo esto aquí no nos dejaron de cobrar la patente, no nos han dejado de cobrar las contribuciones, el IVA está postergado, pero el IVA no es que no se vaya a pagar. Entonces, yo creo que ahí ha sido demasiado duro lo que pasó con las empresas de servicio. Ninguna, ni siquiera por casualidad, algunas de las telefónicas han dicho, oye, les vamos a hacer un 10% de descuento, o vamos a cobrar la mitad durante tantos meses. Entonces había una indolencia a todo dar en este rubro. Y creo que yo voy a volver a insistir en lo que he dicho hasta el cansancio, y que después, cuando esto pase, me va a decir, pucha, Rubén habló de esto. Es la pérdida del patrimonio cultural, es la pérdida del negocio familiar, es la pérdida del lugar social, cultural que nosotros vamos a tener, va a ser súper grande. Muchos de los locales emblemáticos, miren los de Talca, hermano, la Leonera, la Fuente Germania, montones de locales, clubes sociales, que están y ya no van a volver a abrir y no perder, digamos, de esa tradición de la familia, de los amigos, del bautizo, de muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida. Entonces, y además se va a provocar otro foco peligroso, que también yo lo voy a poner ahora en carpeta. Todos somos conscientes de la cantidad de productos que se venden por las redes sociales, sin ninguna fiscalización, sin nada, sin contribución, nada. Y lo entiendo, y tengo empatía con ellos, porque obviamente todos en este minuto necesitamos sobrevivir, tener algo de plata para darnos vueltas, lo entiendo. Pero el daño que se le hace al que está pagando, al que tiene sus patentes, que tiene trabajadores, es muy grande. Entonces, yo no digo que a ellos no se les permita, pero también suelten un poco la mano y permitan que los que estamos cerrados tengamos algún tipo de beneficio para poder mantenernos en el tiempo. Y lo segundo, que es lo peor, con la pérdida de locales emblemáticos y todo esto, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la comida chatarra, la comida de mala calidad, que lo único que ha provocado es obesidad, problemas de salud en general, diabetes, etcétera, etcétera. Y eso va a aumentar porque es muy fácil hacerlo. Es muy fácil tener un corrito completo, es muy fácil freír papa, porque ni siquiera las preparan, las compran congeladas y las preparan. Entonces, el daño además que se le va a hacer a la salud es más grande, y la pérdida del patrimonio cultural, el tipo de comida, el tipo de alimentación, etcétera. El presidente... Así que hay muchos problemas que están, sí. Lamentablemente, yo creo que a la autoridad le ha faltado tener una visión un poco más amplia, crear esta mesa en la cual se siente salud, se siente economía, estemos con la gente de Corfo, Cercotec, estemos nosotros, de otras áreas también, yo sé que hay otras agrupaciones de cocineros, de turismo, y podamos buscarle una solución un poco más concreta a esto que se ve largo. Yo con optimismo veo que de aquí a marzo del próximo año recién podríamos tener luces de algo. El presidente de la Asociación Gremial de Gastronómico del Maule, Rubén Tapia, también está en línea, don Felipe Donoso, gobernador de la provincia de Talca, y ahora sí... Don Mario Herrera, cientista político del Centro de Análisis de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, don Mario? Gusto saludarlo. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Don Mario, le hago la pregunta inmediatamente. ¿Cuál es su opinión a puertas de un proceso constituyente del comportamiento de los chilenos? Sí, mira, mañana vamos a tener dos indicadores que son clave. El primer indicador es la participación electoral. Y no solamente en términos de cantidad, no solamente cuánta gente va a ir a votar, sino que también en términos de composición. Si hay algo que venimos observando desde la implementación del voto voluntario es un evidente sesgo de clase y un sesgo etario. La gente de mayor edad vota más que la gente de menor edad, y la gente de nivel socioeconómico más alto vota más que la gente de nivel socioeconómico más bajo. Entonces, no solo les importa cuántos voten, sino que cómo se distribuyen. Bueno, se nos perdió nuevamente en la línea el profesor de la Universidad de Talca, don Mario Herrera, pero vamos a estar de inmediato ahí con él. Estamos juntamente con don Felipe Donoso. Don Mario, ¿está usted entregándolo su opinión, por favor? Sí. No, lo que te estaba diciendo sobre la participación electoral, que importa sobre todo en los rangos etarios que son más altos, que son los que más se ven afectados por la pandemia, en el sentido de las personas sobre, por ejemplo, los 70 años, que son históricamente los que más votan, son además los que más se ven afectados por la pandemia. Entonces, si es que ellos deciden mañana no ir a votar, evidentemente la participación electoral se va a desplomar. Lo que uno esperaría es que estos sectores más jóvenes, que fueron los que participaron de la movilización social, salgan a votar, pero la relación entre participación política, o sea, asistencia a manifestaciones, firma de peticiones y todo lo demás, esa participación política no necesariamente se traspasa hacia una participación electoral, y de eso hay abundante evidencia. Entonces, la participación electoral va a ser clave en términos de cantidad y en términos de composición. Y lo segundo, ¿qué va a pasar con la gente del rechazo? Si es que esa gente del rechazo va a decidir anular el segundo voto, o si es que va a ir por la convención mixta. Y de hecho, en las encuestas aparece que evidentemente gana la prueba sobre el rechazo, pero también hay algo de especulación sobre el tema de la convención mixta versus la constitucional. Particularmente en algunas encuestas se han ido estrechando la brecha entre las dos. Profesor, ¿y cómo relaciona los actos violentos con el actuar del gobierno y una nueva constitución? Sí, el plebiscito, o este proceso plebiscitario que comienza mañana, ayuda, pero no es la solución perfecta a todos los problemas que tiene la gente. Por lo tanto, lo que uno esperaría es que esa presión social que existe, que se manifiesta de distintas formas, se manifiesta de formas tranquilas y pacíficas en manifestaciones, pero también se manifiesta de formas violentas en hechos que terminan con formalizados, que terminan con personas violentadas. Entonces, uno esperaría de que eso no va a calmarse a través de un plebiscito, no va a calmarse con el proceso constitucional, y probablemente tampoco se cambie con una nueva constitución. La nueva constitución apunta hacia otra lógica, que es la de redactar de nuevo un proceso, volver a hacer un pacto y todo lo demás. Y ese es un proceso además que va a durar 2 años, va a durar hasta 2022. Entonces, los resultados, la realidad para la gente, no van a ser inmediatos, independiente del resultado que haya mañana. Incluso si gana el rechazo, lo que tiene que hacer el gobierno ahí es impulsar un paquete de reformas para la Constitución, que es lo que han prometido también los partidos de la coalición de gobierno. Sin ese paquete no se entiende la opción del rechazo. Entonces, sea que gane el apruebo, sea que gane el rechazo, se viene un proceso que es largo, y esas soluciones no van a venir en lo inmediato, mientras que las condiciones sociales y políticas de la gente sí se mantienen. La gente va a seguir sintiéndose vulnerable, la gente va a seguir con una baja confianza en las instituciones políticas y en las instituciones de orden. Entonces, si esas condiciones se mantienen y la solución no llega de manera inmediata, lo que uno esperaría es que la presión social continúe. Don Felipe Donoso, gobernador de la provincia de Talca, ya usted escuchó al profesor de la Universidad de Talca, cientista político. ¿Cómo y en qué podría favorecer la convivencia nacional? ¿Qué cosa podría favorecer? ¿Este plebiscito? ¿El plebiscito mismo? Sí. Mire, lo que uno debería esperar es que si se abre una posibilidad de reformar, de cambiar la Constitución, porque no es una reforma, es un cambio a la Constitución, en base a un acuerdo amplio, en que participaron la mayoría de las fuerzas políticas, se restaron aquellas que creían que la violencia quizás era la forma, que no era lo que ellos buscaban, y se suman a un acuerdo por la Constitución, por un cambio constitucional y la paz, conjuntamente. Uno debería esperar que al menos aquellas fuerzas que participaron se sumen a los llamados a la paz, a la conducción en un proceso democrático. Eso es lo que uno espera razonablemente de lo que estamos haciendo, si no tiene objetivo hacer estos cambios, ya que se hizo para hacer una conducción política razonable, entendiéndonos en la urna, con un criterio objetivo, porque lamentablemente cuando las formas de entendimiento se dan a través de manifestaciones en la calle, cada grupo de presión obtiene lo que ellos quieren, en desmedro quizás de la mayoría, que no tienen tiempo para protestar, que no es su forma, que tienen otra personalidad, que creen en la institucionalidad. Creo que debemos hacer los esfuerzos, las fuerzas de todos los sectores políticos para que esto se lleve a través de la institucionalidad, y eso es lo que estamos haciendo como gobierno, dando las posibilidades y facilitando, a pesar de una pandemia, que esto ocurra y que, en definitiva, podamos conducirlo de buena manera. Los violentos no tienen espacio en la democracia, no tienen espacio en la institucionalidad porque no quieren entenderse con las personas, sino que nos quieren imponer su forma de ver las cosas con la fuerza. Y eso no es propio de una democracia, no es propio de una sociedad. Don Felipe, aprovechando en breve, por favor, ¿qué le responde usted a Rubén Tapia, el presidente, este presidente de la Asociación de Gastronómico de la Región del Maule, que ya tiene 200 socios? Mire, la verdad que lo que plantea Rubén es muy doloroso, lo hemos conversado en alguna ocasión, a la vez uno lo vive, porque al final uno convive en la sociedad, tiene amigos, conoce, también da pena cuando cierra la Fuente Germana, la Leonesa, no sé, son lugares con los que uno ha crecido, como se reducen incluso algunos negocios y algunos ni siquiera sabemos cuál es su suerte, porque están cerrados y no están no están visibles su destino. Creo que lamentablemente estamos en un proceso muy, muy duro. A veces no es falta de voluntad, lo que hay es una falta de recursos. Recordemos que lo que estamos haciendo como gobierno, hemos impulsado el plan más grande económico desplegado en la historia de Chile, que ya no se hace solo con ahorro del Estado, sino que se hace con deuda pública, y esa deuda pública vamos a tener que pagarla. Entonces, se está haciendo bastante, que ante el tamaño de la crisis es insuficiente, claramente insuficiente, pero no podemos optar a que todo lo llevemos a través de subsidios. Lo que tenemos que lograr es activar la economía de manera segura. Y por eso hemos optado por este plan paso a paso, que al principio era mucho más rígido. Nadie podía abrir. Hoy día tenemos que ir cuidando algunas ciudades y en la medida que vamos logrando avanzar, estaban pudiendo aperturarse de manera gradual para poder activar básicamente la economía, para que subsistan por sí mismos y con ayudas del Estado. Pues, distintas instituciones. Ciertamente los restaurantes son muy afectados, las discotecas prácticamente desaparecieron, porque no existe ninguna posibilidad de que funcionen, no solamente por la congregación de personas, sino que estamos en un régimen con toque de queda. Es una situación muy, muy, muy, muy dura para muchas familias. Un año que están viviendo... Debemos un buscar año que... la forma de ir conduciéndolo a una situación más normal, a pesar de que lamentablemente esta pandemia seguramente nos va a acompañar hasta mediados del próximo año. Profesor, me escucha bien, ¿no es cierto? Sí. Ya, sí. Profesor Mario Herrera de la Universidad de Talca, lo interesante es preguntar porcentaje de votantes. Si es menor al 50%, ¿es un fracaso, Mario Herrera? Sí, mira, antes de responder eso, yo quería complementar algo que dijo el gobernador, que me parece súper importante, el tema de los acuerdos. La gente lo que privilegia, y eso se muestra en las encuestas, incluso la que se hizo inmediatamente después del estallido social, la gente lo que privilegia mayoritariamente es la capacidad que tengan los políticos de llegar a acuerdos y de encontrar la solución a la gente. Y ahora sí te respondo para no eludir la pregunta. Mira, esta elección es difícil compararla con cualquiera porque es la primera vez en Chile desde el año 88 que se va a votar por opciones y no por candidatos. Y eso cambia evidentemente las lógicas de comparación. Si tenemos los antecedentes desde el voto voluntario, encontramos que hay porcentajes de participación que oscilan entre el 40 y el 50%, y lo que uno esperaría es que los resultados de la participación en este plebiscito estén en torno a eso, estén en torno al 40-50%, y evidentemente que para el contexto de una democracia siempre es deseable que la participación sea más alta. Claro, el profesor Mario Herrera lo ha dicho muy bien, Felipe Donoso, porque lo otro porcentaje de aprobación, si es menor a un 75% y que no se ha hablado mucho en los medios de comunicación, lo que estamos hablando en estos momentos, se corre el riesgo de no aprobar todo lo que se requiere con los dos tercios, Felipe Donoso, ¿eh? Ojo con eso. No, eso lo que promueve son los acuerdos. Uno son los acuerdos, pero... Se ha planteado que es una forma de bloquear. Pero la forma correcta de entenderlo, creo yo, que es promover... Una constitución no rige por 4 años, no rige por periodos cortos, rige por periodos largos. Y los periodos largos no deben tratar del sometimiento de un grupo determinado a personas, deben tratar de acuerdos por mayoritarios que rijan los destinos del país. No podríamos entender que una constitución someta a un tercio del país a lo que ellos no quieren, ¿me entiende? Por eso es que se optó por esta lógica de que al menos un tercio pueda tener que los acuerdos deban ser tomados de aquella manera, para que la constitución, que es la norma fundamental que rige por largo periodo un país, en definitiva sea la casa de todos y no de un grupo que tuvo una mayoría en un momento determinado, porque también con estos quórum las constituciones son un poco más pétreas que las leyes normales, no permiten el cambio en cada minuto, y no podríamos entender que una constitución someta a un grupo de la población y no interprete a un país. Esa es la diferencia de hablar de simples mayorías a quórum más alto. Profesor Mario Herrera, de la Universidad de Talca, después del plebiscito, ¿viviremos un periodo de incertidumbre e inseguridad? Yo tiendo a pensar que esta idea de la hoja en blanco, que de alguna forma se instaló en el debate público, en realidad no existe. Chile tiene una tradición constitucional, tiene varias constituciones, y cada una, si uno observa, cada uno de los textos constitucionales recoge cosas de la anterior. Entonces lo más esperable sería que evidentemente se recoja cosas de la anterior. Además, hay algo que está puesto en la Constitución, en la reforma constitucional que crea este plebiscito, y es que tiene que tener por lo menos tres características: tiene que ser democrática, tiene que respetar los tratados internacionales y tiene además que respetar fallos de la Corte del Poder Judicial. Entonces, no es una constitución que parta de la nada y es una constitución que tiene ciertas reglas, por lo menos desde el principio, de que tiene que hacer algo. Ahora, cuán minimalista o cuán maximalista sea esa constitución, cuántos derechos realmente consagre, cuál va a ser la definición de los poderes políticos y todo lo demás, eso evidentemente queda en el plano de la incertidumbre, pero por lo menos tenemos ciertas bases. O sea, muchos han hablado, por ejemplo, del tema del presidencialismo, de que la constitución es una buena alternativa para acabar con este hiperpresidencialismo, pero lo que nos muestra la tradición en Chile es que siempre hemos tenido sistemas presidenciales, y en América Latina también siempre hemos tenido sistemas presidenciales. Entonces, sería muy raro que una asamblea gane una opción que sea distinta a esa, desconociendo esa tradición constitucional a nivel chileno y latinoamericano. Quiero aprovechar la fineza del profesor de la Universidad de Talca, cientista político del Centro de Análisis, Mario Herrera, y el cual vamos a seguir conversando luego del plebiscito, profesor, hasta cualquier momento. Muchas gracias por haber recibido la llamada de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Por supuesto, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, gracias, cuídese. También despedir a don Felipe Donoso, gobernador de la provincia de Talca. Gracias, Felipe, y hasta cualquier momento, y vamos a estar muy cerca, por supuesto, porque vamos a estar en una transmisión especial en el día de mañana del plebiscito aquí en Radio Mágica y Amiga. Un abrazo, Felipe, saludo para toda su gente y cuídense. Muchísimas gracias, Moisés, y solo un pequeño llamado. Recordar que mañana debemos concurrir con nuestro carnet de identidad, el cual podría estar vencido hace 12 meses previo al día de la elección. Pero sí tiene que llevar tu carnet de identidad o su pasaporte en defecto. Ningún otro documento sirve. Y lápiz. Un lápiz pasta. Exacto. Azul. Azul. Y claro, Siempre su mascarilla y mantener los resguardos de distancia física para evitar contagios. Muchas gracias, Felipe. Es un momento distinto, pero la idea es que todos participemos en paz. Por estar nuevamente con un tema de la pandemia, estamos despidiendo al gobernador de la provincia de Talca, Felipe Donoso. Gracias, abrazo, Felipe. Muchas gracias, muy buenas tardes. Ahí estaba, un saludo más. Tenemos acá a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diarios y revistas ubicada en 2 Sur, esquina 1 Oriente. También para nuestro buen amigo Luis Sandoval y también para don Alfonso Ibarra y don José Faúndez, presidente de Canaela. Vamos de inmediato a quienes hacen posible este programa Impacto Regional con los avisos y ya regresaremos porque ya tenemos en línea a los otros invitados que vamos a conversar con ellos en estos momentos en Impacto Regional. Vamos y ya regresaremos. Impacto Regional, siempre en los grandes acontecimientos. Este domingo 25 de octubre, nuestro programa Impacto Regional estará presente en este hito histórico como es la realización del plebiscito, día en el que estaremos relatando paso a paso todos los pormenores de este trascendental tema para que usted se mantenga totalmente informado. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia, AITUE, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2. Farmacia Junto a Ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Restaurant Lick and Ride 2, ubicado en 2 Oriente entre 1 Sur y 1 Norte. Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia. Próximamente, Buses Los Libertadores. Libertadores será Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán. Ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí, profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética, con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado, con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil, caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, Oficina 512, Edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, +569 71 38 32 11. ¿Y por qué no ganar una vez más? Si ya ganaste en el reciente llamado subsidio y estás con cartón en mano, aplícalo en Independencia y gánate extra 70 UFs, 1.600.000 pesos aproximadamente, para que lo uses como bono pie. Te esperamos en salas de ventas en Curicó, Talca, Linares y San Javier, o contáctanos a través de nuestras plataformas digitales. Empieza hoy mismo a vivir tu independencia. Bono aplica para ganadores de subsidio del primer llamado 2020 que no hayan postulado con Inmobiliaria Independencia. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Once minutos para el mediodía. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. El vandalismo y los anarquistas se apoderaron de las calles y avenidas, dejando millonarias pérdidas por los destrozos a un año del estallido social. Ya están tomadas todas las medidas de seguridad y sanitarias para el histórico plebiscito de este domingo. El ministro de Defensa advirtió que quien intente acciones violentas durante el proceso electoral tendrá que asumir las consecuencias. Sigue el debate por el segundo retiro del 10% de la AFP y el país pareciera entrar en un túnel sin salida, con una clase política que se ha destacado en el último año por su ineficiencia en resolver problemas. ¿Será tan así? Vamos a saludar de inmediato a nuestros siguientes invitados aquí en Impacto Regional de hoy sábado 24 de octubre. Don Miguel Alonso Romanini, director regional de NILE. ¿Cómo está usted, don Miguel? Gusto saludarlo. Hola, Moisés, muy buenos días. Un saludo para usted y para todos quienes nos escuchan. Estamos en la otra línea también con don Rodrigo Hernández, el presidente regional de Revolución Democrática. Don Rodrigo, gusto saludarlo. Buenos días. Hola, Moisés. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar y saludo también a Miguel Alonso Romanini, que está en la otra línea. Y en la otra línea está el consejero regional del Partido Comunista, que ellos van solo. Para todos van solo. Y dicen que hay unidad. Dicen que hay unidad. Ellos van para el gobernador, candidato a las gobernaciones. Van solo, no van unidos. ¿Cómo está Gabriel Rodrigo? Gabriel Rojas, gusto saludarlo. Pucha, la media presentación que me hizo, don Moisés. Bueno, le mando un saludo a usted, a todos los audioscuchas y a Rodrigo también ahí, y a Miguel Ángel, también le mando un saludo. Claro que sí. Bueno, ya ustedes vieron, escucharon la presentación. ¿Algo ustedes me podrían decir qué está pasando con los políticos, señora, señor Miguel Alonso Romanini? ¿Cuál es la situación real? Usted, con esta experiencia, esta trayectoria política que tiene, esta expertise política, para que nos cuente un poquito, por favor, porque la gente piensa que el país está muy mal, ya estamos realmente muy, pero muy en un abismo total. Miguel Alonso Romanini tiene la palabra. Primero quiero agradecerle a Gabriel por la imagen que tiene de mí, porque no me llamo Miguel Ángel, pero me Miguel imagino Alonso, que... Miguel Alonso Romanini, perdón. Claro. Me imagino que por lo que proyecto, ¿eh? Claro, exactamente. Gracias, Gabriel. Don Miguel, la pregunta está hecha. Sí, bueno, es cuestión de ver si queremos calificar como mal a Chile, significa que todo el resto de Latinoamérica está súper muy mal, porque estamos mucho mejor que todo el resto de países. Fíjese lo que ha pasado recién en Argentina. los organismos internacionales de salud han sacado los índices del COVID de Argentina porque no son creíbles, son todos manejados. Vemos los de Venezuela, dice que tiene 302 contagios y 5 muertos. O sea, falso. O sea, yo creo que Chile no está mal, que creo que está bastante bien. Eso no significa que no hayan muchas cosas que arreglar y muchas cosas que hacer. Pero el país que nos han querido presentar algunos no corresponde a la realidad. Don Gabriel Rojas tiene la palabra. ¿Algo sobre sí. la declaración que está haciendo don Miguel Alonso Romanini? Sí, primero que todo, claro, me rectifico, Miguel Alonso. Bueno, es típico esto de los nombres compuestos de que uno tiende a confundirse, pero bueno. Es que Alonso es mi apellido. Alonso es tu apellido, mira, no tenía idea. Bueno, Miguel, dejémoslo en Miguel. Bueno, Miguel, pido las disculpas. bueno, primero quiero clarificar una situación que ha señalado, dos situaciones que ha señalado Moisés. La primera de ellas es que el Partido Comunista no va solo, ¿ya? El Partido Comunista es parte de Unidad para el Cambio, junto a la Federación Regionalista Verde y Social, y actualmente en todos los procesos nosotros estamos en conversaciones con el Frente Amplio para poder construir un polo de izquierda que represente los intereses de la ciudadanía, que no están velados por lo que es la conformación de, yo denomino, la nueva concertación, que también ha sido parte, en términos históricos, de la crisis social y política que el día de hoy estamos viviendo desde hace más de un año del levantamiento popular de octubre del año pasado. También quiero ser categórico, y porque siempre se lleva esa harina, en decir que condeno la violencia, pero toda la violencia, y porque en la introducción también señaló de vándalos, y yo creo que no se puede opacar por una minoría que cometió actos delictuales una movilización que fue nacional y que reivindica el levantamiento popular de octubre del año pasado. Y cuando digo que condeno toda la violencia, hablo de la violencia callejera, la violencia que se ejerce de parte de personas que ocupan espacios para cometer delitos, pero también hablo de la violencia institucional, que es la que conlleva este círculo de violencia sistémica, que es la que estamos envueltos el día de hoy y que es parte de la profunda crisis que nos lleva también al proceso del día de mañana. Yo creo que eso es lo importante y relevante en esta situación, el proceso de mañana, donde esperamos que una mayoría contundente se imponga, porque también dentro de estos acuerdos que se hicieron, finalmente escuchaba en la radio de que algunos, como el gobernador, defienden de que un tercio pueda vetar a la gran mayoría de los chilenos con los otros dos tercios, pero que en definitiva creo de que el primer paso importante, contundente y trascendental es poder tener un triunfo muy, muy potente el día de mañana con el apruebo y la convención constitucional para poder empezar a escribir todos juntos, independiente de nuestras ideas políticas, la nueva carta fundamental que regirá el destino de nuestro país durante muchos años más. Dos breves, Gabriel Rojas. ¿Ustedes entonces van a hacer primarias para gobernadores? No, nosotros estamos generando acuerdos con todas las fuerzas de izquierda y en la región del Maule, así como hay un candidato de la derecha, hay un candidato que va a salir de la concertación, de las primarias de la concertación, nosotros con el Frente Amplio, el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde y Social y lo Humanista y todas las fuerzas que no, también la idea es poder llegar a un consenso, a una síntesis, a un acuerdo también para que en la región del Maule tengamos a una mujer o a un hombre que represente también las ideas de izquierda y no sistemáticamente terminemos subvencionando otras ideas como lo que es el polo de la concertación, que muchos de esos partidos también tienen una concepción fuertemente neoliberal y que incluso han sido partícipes con el apoyo de leyes que incluso han ido en contra de la misma manifestación social, como han sido varias votaciones de algunos personeros de la democracia cristiana en el Partido Radical. Gracias, Gabriel Rojas. Don Rodrigo Hernández, ¿será capaz la oposición de enfrentar unida la elección de los constituyentes? Es una buena pregunta, Moisés. Yo creo que hay un desafío de cara a abril y es que hay que ser sumamente generoso en el proceso. A mi juicio, no debería ir más allá de una lista o dos máximo de partidos de oposición. Yo digo oposición en términos bien amplios porque en el fondo lo que buscamos es integrar a la mayor cantidad de fuerzas que efectivamente quieran transformar el sistema jurídico y político y las reglas del juego que tenemos hoy día en Chile. Por eso mismo es necesario empezar a enfilar hacia ese lugar, y entiendo Moisés, la observación sobre el tema de los gobernadores y la conversación que tenía con Gabriel. Pero a mi juicio, el proceso constituyente es un proceso que está descrito, debe describirse por lo menos, en clave distinta a la de los gobernadores o los diputados, como tradicionalmente lo hemos entendido. Por lo mismo, yo creo y espero que no nos farremos la oportunidad histórica de poder efectivamente transformar un texto que haga sentido a muchos y a muchas y no quedarnos simplemente con nuestras convicciones y nuestra conciencia tranquila y el purismo exacerbado que hace que históricamente seamos incapaces de unirnos o que permanezcamos de alguna manera divididos. Yo creo que ese es el principal desafío y yo creo que hay disposición de la mayoría de los partidos de izquierda hoy día presentes en Chile. Y creo que va a ser clave lo que nos vamos a jugar en términos de negociación después del 25 de octubre, desde el lunes para adelante, para poder definir efectivamente quiénes van a ser, quiénes nos van a representar en el caso de la región del Maule, en el distrito 17, donde esperamos elegir 7 convencionales en caso de que gane la convención constituyente y 4 en el distrito 18 en el mismo sentido. Correcto. Don Miguel Alonso Romanini, ¿usted nos puede explicar a Impacto Regional, a todos nuestros auditores y también a la gente que está conectada en las redes sociales, qué es lo que está realmente en juego este domingo? Bueno, yo pienso por todo lo que han dicho la mayoría de la gente de oposición, que lo que está en juego sin duda es el destino del país, pero no como ellos lo presentan, sino que lamentablemente si gana el apruebo, el país se va a echar a perder. Entonces, tenemos los ejemplos en toda Latinoamérica donde han ocurrido y ha triunfado la opción que defiende Gabriel y Rodrigo hoy día, han hecho la debacle del país. Pues piense usted, es muy recurrente, pero es la verdad y tenemos que decirlo. El caso de Venezuela, o sea, con su las mayores reservas de petróleo del mundo, un país inmensamente rico, era el más rico de toda Latinoamérica y hoy día le gana a Haití nomás, pues, y no sé si está tan sobre Haití. Hemos visto una serie de fotos y videos que se han estado difundiendo todo el último año por las redes sociales respecto de cómo vive la gente en Venezuela. Nosotros tenemos a muchos venezolanos acá hace bastante tiempo y uno conversa con ellos y parece increíble las cosas que nos cuentan. Por lo tanto, yo creo que el sueño, ¿no es cierto?, y el idealismo y la utopía que plantean no es posible, simplemente. O sea, ese es el tema. Yo encuentro que lo que ellos proponen, que sea todo gratis, me parece fantástico, pero eso no es posible. Es un sueño, una quimera, es un cuento que no es real. Aquí significa sudar, ¿no es cierto?, para poder obtener los beneficios que uno busca. Tenemos que trabajar y tenemos que calificar a la gente por su esfuerzo y no por otro tipo de consideración. Así que yo creo que lo que está en juego es mucho y espero que reine el sentido común y la cordura y la gente finalmente opte por el rechazo mañana. Creo de todas maneras que va a ser bastante estrecho, lo cual me parece bastante bien, pero no creo que sea como contundente como han dicho algunas de las personas que hemos escuchado estos últimos días. No va a ser así. Okay. Gracias, Miguel Alonso. Gabriel Rojas, después del plebiscito, ¿viviremos un periodo de incertidumbre e inseguridad? No, Miguel, no viviremos ni un periodo de incertidumbre ni inseguridad. Hay que verificar, bueno, después de escuchar a Miguel, la cantidad de caricaturas que realiza y de mentiras con el único objeto de establecer el miedo, porque parece que la derecha tiene un fetiche con Venezuela, pero se le olvida Islandia, se le olvida el mismo Colombia, que es muy amigo del presidente, que del gobierno en el cual él está, se le olvida, por ejemplo, Nueva Zelanda, Ecuador, y una serie de países que han generado procesos los cuales no han conllevado... ¿Qué sistema económico tiene Nueva Zelanda? ...económica. Por ejemplo, el artículo 135, inciso final, que modificó la Constitución después del acuerdo del año pasado, establece que la Constitución, la nueva Constitución, tendrá que señalarse a 4 principios: los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, las sentencias judiciales que se encuentran también declaradas dentro del territorio nacional, tiene que entenderse como una república democrática, como república, y con un gobierno democrático. Esos son los cuatro principios establecidos en el artículo 135, inciso final, modificado por la Constitución a través del acuerdo. Entonces, aquí no se parte en una hoja en blanco. Durante toda la vigencia del proceso que se abre mañana, va a estar vigente la actual Constitución de 1980, no vamos a tener un vacío constitucional, y luego de que se redacte el documento constitucional va a haber un plebiscito de salida con el cual el pueblo de Chile va a definir si quiere o no la nueva Constitución. Entonces, decir rechazo ahora es negarse a participar, a discutir y cerrar la puerta de frente, y a mi juicio es la opción menos democrática frente a un proceso que lo que busca es que todos y todas participemos. Mucha gente está participando acá, Miguel Alonso Romanini, Rodrigo Hernández, Gabriel Rojas, me dice, voy a tomar una sola nomás porque si no nos vamos a alargar mucho. Dice, por favor, el discurso del teatro no sirve, haciendo propaganda hasta el último minuto, use argumentos más sólidos. Parece que ese va para... ¿A Miguel? A Miguel Alonso Romani. Rodrigo Hernández. Oiga, Moisés, yo sí, solo una cosa. Voy al tiro ahí, con don Miguel. Rodrigo. Sí, en esto de lo que ha dicho Miguel Alonso, primero recordarle a él como autoridad de la República que el periodo de campaña cerró el día 22 de octubre, por lo tanto estar llamando a votar por una opción está prohibido. Eso es contra la norma. Lo segundo es que lo que dice Miguel Alonso, yo me reí entre medio, es gracioso pero también un poco frustrante, porque lo que él hace no solamente es falsear datos, sino que directamente asumir un discurso ignorantón que o bien habla muy mal de él porque está hablando sin conocer algo y sin estudiarlo, o sabiendo, elige desinformar a la población. Y eso es una cosa que es inaceptable en una autoridad política en este país. El proceso constituyente no tiene absolutamente nada que ver con la cultura, ni la tradición jurídica, ni política, ni venezolana, ni argentina, y así como bien dijo Gabriel, hemos tenido proceso en 2008 en Ecuador, en Colombia en el 91, en Brasil en el 48, en Italia en el 47, en España, en Francia, en Irlanda, etcétera. No hay absolutamente ningún argumento de corte jurídico o político real que permita intuir que por cambiar una constitución un país se va a pique. Eso no es cierto. Y eso no lo digo yo, lo dicen profesores de derecho de todo Chile, de sectores de izquierda y de derecha, y no solamente porque es un proceso que es completamente distinto, sino que porque además este proceso está absolutamente arreglado en términos definitivos. Como dice Gabriel, no hay posibilidad de eliminar procesos ni derechos fundamentales como el derecho a la propiedad o la libertad de culto, como lo ha intentado decir Miguel Alonso, y en ese sentido tampoco, y de nuevo otra caricatura más, que alguien quiere algo gratis, me causa mucha gracia, es muy muy interesante, pero tampoco, en ningún caso, no hay un proyecto armado de texto constitucional. Y respecto de lo fundamental, yo creo que aquí se trata mucho de tratar de volver a instalar ideas de gente que sepa, y yo sugiero que quienes no saben, o no hablen, o no desinformen a la gente que está escuchando. Ok, Miguel Alonso Romanini, lo último, por favor, ya estamos pasado el mediodía. Bueno, primero decir que yo no he llamado a votar por ninguna de las opciones, simplemente he planteado lo que creo que si gana una opción o la otra, lo que puede ocurrir. Y respecto a lo que dice Gabriel de Nueva Zelanda, le pregunto nomás qué sistema económico tiene Nueva Zelanda, pues, o sea, es una cosa, y que no se le olvide eso, porque es súper fácil dar ejemplos de algunos países donde la ciudadanía en general no tiene mayores antecedentes. Yo espero que mañana prime la cordura nomás y que sigamos trabajando hacia adelante, ojalá todos unidos, y preguntarle a Gabriel y a Rodrigo si ellos están dispuestos a respetar el resultado que se dé mañana. Yo estoy dispuesto. Okay. Obvio que sí, pues, si esa es la democracia. Esa es la idea. Uno gana o esa pierde, es la idea. Bueno. Pero que el pueblo decida. Exactamente. Bueno, Miguel Alonso Romanini, no muchas gracias. Hasta cualquier momento, Miguel. Gracias, Rodrigo Hernández. Estamos en la hora. Gracias. Seguimos conversando la próxima semana, Rodrigo. Gracias, muchas gracias. Un abrazo, que esté muy bien. Gabriel, nos estamos encontrando en el día de mañana, por supuesto. ¿Eh? Vamos ahí, con harto ahí, tranquilidad, gracias. Por supuesto, hagamos educación cívica en algún momento, por favor, porque ya se terminó esto hace bastante tiempo, la educación cívica, pero nosotros intentamos aquí con don Juan Encina, que está en el máster de sonido, me está acompañando acá en esta gran labor que hace él como de Radio Controlador. Nosotros nos estamos despidiendo, señora, señor, y a don Juan Carlos Cortés, la sala de grabaciones. Queremos agradecer su compañía nuevamente de hoy sábado 24 de octubre. Nosotros le dejamos invitado para lo que queda del resto del día y también para lo que será mañana. Toda la información junto a todo el equipo que trabaja en todo este conglomerado, señora, señor. Siga en la compañía de Mágica y Amiga. Y, por supuesto, nosotros nos despedimos hasta cualquier momento porque la información está en cualquier momento acá en estas emisoras. Muchas gracias. ¿Hasta qué momento? ¡Hasta pronto! Ya no hay ni, ya no hay...